Buenas tardes a todos los oyentes y a todas las oyentes desde los 98.4 FM de Radiópolis de Sevilla con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla que todos los martes a la una de la tarde os habla de nuestro pueblo hermano, el pueblo saharaui. Como siempre, Mónica en los micrófonos, Blacky ahí en la mesa de mezcla, hola Blacky, y aquí en este espacio hablaremos de noticias desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, noticias desde los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf y también noticias, acciones, campañas y eventos de solidaridad con el pueblo saharaui que se hacen aquí en Sevilla, la provincia y en todo el Estado español. El programa de hoy va a durar solo media hora, luego vamos a poner más música. Pero bueno, empezamos ya con noticias desde el Sahara Occidental ocupado y como siempre, como música de fondo, tendremos música Howl tradicional saharaui. Noticia desde Sahara ocupado. La policía marroquí reprime brutalmente la primera manifestación tras el discurso del rey. Agresiones de colonos a saharauis en la ciudad ocupada de Dakhla. Regreso a El Aaiún de 35 activistas saharauis de derechos humanos que participaron en el 35 aniversario de la RAST. Última hora de la huelga de hambre de Mohamed Halab. Y para terminar las noticias, os leeré el mensaje de un amigo del pueblo saharaui que participó en la última edición de Artifariti, los encuentros de arte en los territorios liberados del Sahara Occidental. Un amigo que está ahora mismo en el Sahara ocupado, ha pasado por el Aaiún y me ha escrito un mensaje. Vamos con la primera noticia que nos viene de con fecha 13 de marzo de 2011. La policía marroquí reprime brutalmente la primera manifestación tras el discurso del rey. Los antidisturbios marroquíes han reprimido con brutalidad la primera manifestación pacífica que islamistas e izquierdistas intentaron llevar a cabo este domingo en Casablanca tras el discurso del miércoles del rey Mohamed VI, en el que anunció una reforma de la Constitución, según testigos presenciales. Las cargas y persecuciones policiales provocaron al menos una veintena de heridos que acudieron a las urgencias hospitalarias. Entre ellos figura Mohamed Sassi, de 58 años, fundador del Partido Socialista Unificado, una pequeña formación legal de izquierdas, golpeado ante la sede de su partido. La policía ha detenido a 130 manifestantes, según los convocantes. Varios centenares de jóvenes, en su mayoría militantes del movimiento islamista ilegal, justicia y espiritualidad, se concentraron en la Plaza de Correos con la intención de efectuar una marcha exigiendo una constitución democrática y una monarquía parlamentaria. La manifestación no había sido autorizada y los participantes atacaron a las fuerzas del orden, según la versión del Ministerio del Interior difundida por la agencia de prensa oficial MAP. En consecuencia, los antidisturbios la disolvieron, una operación durante la cual 4 agentes resultaron heridos, siempre según fuentes del MAP. La concentración apenas se estaba formando cuando la policía cargó, según varios testigos. Decenas de jóvenes perseguidos se refugiaron en la cercana sede del PSU, el Partido Socialista Unificado, que la policía intentó tomar, aunque no lo logró. La mayoría de los heridos fueron golpeados en las puertas del edificio, en el que estaba reunido el buró político del partido para analizar el discurso del monarca. Mohamed VI anunció hace 5 días que encargaba a una comisión de juristas y politólogos la elaboración de enmiendas a la actual Carta Magna, que otorguen mayores poderes al primer ministro, en detrimento de los del rey, y que creen potentes instituciones regionales que sirvan para descentralizar el país. La locución real no ha apaciguado los ánimos de los colectivos que iniciaron las protestas el 20 de febrero. Piden, entre otras cosas, que no sean juristas designados por el soberano los que retoquen la Constitución, sino que una asamblea constituyente redacte una nueva ley fundamental. Marruecos vive una etapa de efervescencia social y política sin precedentes, desde la entronización de Mohamed VI en 1999. Los jóvenes que convocaron a través de Facebook las protestas del mes pasado han pedido a los marroquíes que se echen de nuevo a la calle en medio centenar de ciudades del próximo domingo para reivindicar un cambio de sistema, pero respetando la institución monárquica. Exigen, sin embargo, que el rey prescinda de 3 de sus íntimos colaboradores. Bueno, esperamos todos nosotros que esta voluntad de democracia pues llegue a tener su fruto en Marruecos y que su dictadura violenta, agresiva, pues sea derrocada, por supuesto. Y que el Sáhara se libere, por supuesto. Y vamos a ver lo que la democracia democrática, la monarquía democrática, según la define Mohamed VI, marroquí, hace en el Sáhara ocupado desde 1975. Esta noticia nos viene de Dakhla, que es la antigua Villa Cisneros en el Sáhara Occidental, ocupado con fecha de 13 de marzo. Agresiones de colonos a saharauis en la ciudad ocupada de Dakhla. Alrededor de la 1 de esta madrugada, en la noche de ayer, decenas de colonos atacaron la casa de Bashir Lekhfauni en la ciudad ocupada de Dakhla, donde se encuentra la delegación de los activistas y los 4 observadores españoles que les acompañan, tras regresar de Tinduf. La agresión fue realizada por colonos marroquíes con piedras y palos, rompiendo todos los cristales de las ventanas de la vivienda y la puerta, ante la observación y complacencia de la policía que estaba cercando el barrio. Después de esto, los activistas decidieron salir a la calle y se sentaron fuera, delante de la casa, junto con los observadores. La policía marroquí les pidió que volvieran adentro. Ellos se negaron, argumentando que si la policía no es capaz de protegerles, que se encargan ellos mismos de su seguridad. Tras muchas negociaciones y promesas por parte de la policía, que aseguraba protegerle, ellos se decidieron entrar a la casa. Seguiremos informando. Publicado por Sahara Zahra. Y vamos a ver cómo regresaron al IU los 35 activistas saharauis de derechos humanos que participaron en el aniversario número 35 de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática. Esta noticia nos viene desde Sahara Press Service, el servicio de prensa saharaui, con sede en los campamentos saharauis de Tinduf. Un grupo de 35 activistas saharauis, 14 mujeres y 21 hombres, regresaron este miércoles a El Aaiún, capital ocupada del Sáhara Occidental, después de participar en las celebraciones por el 35 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en Tifariti, en los territorios liberados del Sáhara Occidental. A su llegada al Aaiún, alrededor de las 5:30 de la tarde, hora local en la capital ocupada, se produjo un forcejeo entre los activistas y la policía marroquí por haber escrito la tarjeta de identificación que debían cumplimentar en el aeropuerto, que su nacionalidad es la del Sáhara Occidental. Cada uno de ellos fue llevado a una habitación donde les desnudaron y fotografiaron, registrando todas sus propiedades. A las 20:30 horas continúan los registros en el aeropuerto controlados por la policía marroquí. Un dato insólito hasta ahora, según los activistas, ha sido la presencia de miembros de la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, MINURSO, grabando en vídeo el descenso del avión. Los ciudadanos se han concentrado en la casa de la activista Malemnin Sueyah, miembro también de la delegación y representante de los 15 jóvenes desaparecidos, mientras la calle se encuentra tomada por la policía del régimen de ocupación. Seguimos con el comunicado de Mohamed Halab, que se encuentra en huelga de hambre desde el 7 de marzo pasado. Hoy, 13 de marzo de 2011, han pasado 7 días desde que he empezado la huelga de hambre ilimitada para poder beneficiarme del derecho de visitar a mi familia en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Hasta el momento no he recibido ninguna respuesta de los responsables de ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Sin embargo, he recibido numerosas muestras de solidaridad y de apoyo, tanto de los propios saharauis como muchas amigas y amigos de la justicia a través del mundo. A pesar de la precariedad de mi situación actual, tengo la fuerza y la energía suficiente para continuar la lucha hasta el final y poner fin a esta injusticia que sufren muchos de mis compatriotas. Naciones Unidas no debe permitir que seamos objeto de discriminación por parte del ocupante marroquí. Doy las gracias a cada una de las personas que se solidariza conmigo. Quiero pedirles que cualquier acción que ustedes hagan sea coordinada con el comité de seguimiento creado a tal efecto. No estamos buscando más que se respete lo que de derecho no nos corresponde. Un abrazo fuerte, Mohamed Hassena Mohamed Yahdis. Y bueno, este comunicado de Mohamed Halab podéis encontrarlo también en YouTube, donde hay un vídeo en árabe donde él ha grabado este mensaje. Y hay una campaña que ha empezado a ser difundida por una ciberacción por los miembros del colectivo Sahara Thaura, que puede encontrarlo en su página, Sahara Thaura, y Thaura, THAWRA, que quiere decir revolución en árabe. Y bueno, ahí podéis sumaros para exigir a ACNUR que pueda cumplir su... que Mohamed Halab pueda emprender su viaje a los territorios ocupados del Sáhara Occidental, al Sáhara Occidental, para visitar a su familia. Un derecho que tiene y que le ha sido denegado por incluso ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Ayuda al Refugiado. Para sumaros a esta ciberacción podéis ya encontrarla en el Facebook, y si no, entráis en la página de Sahara Thaura en ciberacción. La primera entrada será esta. Y ahora, antes de terminar con la noticia, voy a leer el mensaje de un querido amigo de aquí, español, que ha participado, como decía antes, en los encuentros, en los cuartos encuentros internacionales de arte en Tifariti. Es un artista muy bueno, un amigo muy querido, un viajero y un amante de la justicia y de la causa justa. Y él ahora mismo se encuentra en el Sáhara ocupado. Se encuentra ahí. Me escribió ayer un mensaje que ahora mismo os voy a leer para que veáis la situación en la cual se encuentran los saharauis a diario en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, y también toda persona que pueda, que va ahí al Sáhara Occidental y es perseguida por la policía marroquí, policía ocupante, que no quiere que no haya ningún contacto con la población saharaui. Y os los voy a leer. Hola Mónica, te escribo desde el Aaiún. Nos han propuesto los activistas saharauis recorrer el Sáhara Occidental como observadores internacionales, junto a dos compañeros que se dedican a ello. Estamos celebrando el aniversario de la RASD, la llegada de un grupo de 15 saharauis que estuvieron en la zona liberada. Nosotros lo acompañamos para evitar la represión que puedan tener. Hemos aceptado y ya hemos hecho la primera fase del tour, donde llegamos hasta Dakhla. Allí los antidisturbios nos recibieron a palos. 3 saharauis fueron bien golpeados y mi compañero también recibió lo suyo. Yo me libré por las plumas. Estamos constantemente vigilados y escoltados por 2 secretas que lo tenemos aquí con nosotros. Esta tarde salimos a Asmara, otro tour que durará 3 días. Luego nos dejan Gelim y nosotros seguimos hasta Gadir, donde nos esperan. Te cuento todo esto para que estéis informados y por si nos pasa algo, que deis la voz de alarma. Un beso muy fuerte. Y bueno, por supuesto, nosotros estamos contigo, con tu compañero y con todo el pueblo saharaui. Esperamos que no os ocurra nada a nadie de vosotros, por supuesto. Y bueno, mucho ánimo y muchas gracias por esta muestra de valentía y de amor a la justicia. Los observadores internacionales son necesarios en el Sahara Occidental y en cualquier otro país en zona de conflicto donde hay un ocupante que viola constantemente los derechos humanos. Y bueno, mucho ánimo y que tengan cuidadito por ahí. Os esperamos aquí de vuelta para que nos contéis todo lo que ha ocurrido. Y ahora vamos a terminar este primer bloque de noticias y vamos a escuchar una canción desde el Sahara con la voz maravillosa de Marin Hassan. Hola de nuevo desde Sahara Jorra, Sahara Libre, en los 98.4 FM de Radiópolis y también en la página web www.radiopolis.org. Vamos a seguir muy rápidamente porque tenemos solo media hora hoy y bueno, recordaros las 2 campañas fundamentales por las cuales estamos luchando desde hace muchos años. La primera, que se encuentra en la página libertadpresosaharauis.es, si la queréis en español o si no en otros idiomas, ahí también la podéis encontrar, libertadpresosaharauis.es, que es la campaña internacional para la liberación de todos los presos políticos saharauis, y también la campaña contra el acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos, campaña Fish Elsewhere, de la cual hemos hablado durante todos estos últimos programas, por el vergonzoso acuerdo de la Unión Europea que esta misma Unión Europea quiere prorrogar con Marruecos. Ya la semana que viene os hablaremos más en profundidad también del seminario que se desarrolló en Madrid la semana pasada, seminario muy interesante, cuyos puntos principales podéis leer ya en la página del Poemario por un Sahara Libre de nuestros compañeros y amigos Bahía Agua y Conchi Agua. Voy a empezar a leer la agenda cultural porque hay muchas actividades que se han hecho y muchas más que se tienen que hacer, y una muy importante no va a ser aquí en España sino al otro lado del charco, en Nueva York, este fin de semana en Nueva York se va a presentar Artifariti. Artifariti, los encuentros de arte del territorio liberado, serán presentados ahí en Nueva York dentro del Left Forum, www.leftforum.org, todas las informaciones sobre el forum. Y el 19 de marzo habrá una conferencia sobre el arte como arma en el Sahara Occidental, nuevas estrategias en la lucha por la independencia. Esta conferencia será dada por Kirby Gookin, amigo nuestro, participante en Artifariti 2010 del departamento, profesor del departamento de arte de la Standard School de Nueva York, que será moderador y dará una presentación, un background sobre el conflicto. Sahid, del Frente Polisario, representante del Frente Polisario en Washington, D.C. Federico Guzmán, amigo conocido que ha estado ahí, que ha estado aquí con nosotros muchas veces y que ha estado ahí también en el Sahara muchas veces, es artista y co-comisario de la última edición de Artifariti 2010. Federico presentará Los Desconocidos, el proyecto de retratos de desaparecidos saharauis. Estará también presente Alonso Gil, otro amigo queridísimo y co-comisario también en Artifariti 2010, participante en otras ediciones de Artifariti, y él hablará de presentará el proyecto Sahara Libre Well, de la marca de ropa que se hace en los campamentos de Tindouf. Y también estará presente Robin Khan, artista, comisaria, participante de Artifariti 2009, que presentará el libro que escribió y que se editó el año pasado, Dining in Refugee Camps, o sea, cenando en los campamentos de refugiados, el arte de la cocina saharaui. Un libro muy, muy, muy bonito, necesario también para que en Estados Unidos se conozca la caso saharaui, el conflicto saharaui. Robin Khan, Federico, Kirby y Loncho, enhorabuena, ánimo, muchísimo ánimo, y sobre todo estamos con vosotros y que mantengáis alto el nombre del pueblo saharaui y de Artifariti. Ya a vuestra vuelta estaréis aquí invitados, ya os lo digo desde ahora, desde estos micrófonos, os invitamos aquí para que nos contéis esta experiencia y cómo ha sido la presentación. 19 de marzo, dentro del Left Forum, arte como arma en el Sahara Occidental, nuevas estrategias de la lucha por la independencia. Todas las demás informaciones están presentes en artifariti.blogspot.com. Y ahora, antes de terminar, os comento una exposición que se está haciendo durante todo este mes de marzo en la Facultad de Comunicación, exposición La Mirada del Olvido, exposición fotográfica que es organizada por la plataforma universitaria Muro del Silencio. Para todo el mes de marzo, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, que está en la calle Amerigo Vespucio, en la isla de Vespucio, lo he dicho a la italiana, Vespucio, en la Facultad de Lengua de Comunicación de la Cartuja, el Blacky se ríe y vosotras también, creo. Bueno, nuestra amiga Paula Álvarez, fotógrafa de la última edición de Artifariti, presentará sus fotografías que ha hecho en el mes de octubre pasado entre los campamentos y los territorios liberados en Tifariti dentro del marco de Artifariti 2010. Os recomiendo que vayáis, os invito a que vayáis. La exposición estará presente todo el mes de marzo en la Facultad de Comunicación, y para más informaciones os remito siempre a la página de Artifariti, artifariti.blogspot.com, y en la página de la asociación saharasevilla.blogspot.com. Vamos a escuchar unas últimas notas desde el Sahara, unas últimas notas musicales desde el Sahara antes de la despedida. لا إله إلا الله لا Aquí estamos antes de terminar con este programa de Sahara Horra, Sahara Libre. Os recuerdo también que el viernes 18 de marzo en Archidona, Málaga, se presentará el documental Los Ojos de Brahim, un documental muy, muy conmovedor, bonito, sobre la vida de Brahim, un joven saharaui invidente que vive aquí en España y que vivió nada más venir desde los campamentos, vivió en Archidona, y ahí es donde se presenta este viernes el documental. Podéis ver el tráiler y y otras imágenes de la creación del documental en YouTube. Nada más que poner Los Ojos de Brahim, os aparecerán unos cuantos de vídeos sobre el documental que se presentará este viernes 18 de marzo en Archidona, en Málaga. Os recuerdo otra vez es Facultad de la Comunicación, en la Isla de la Cartuja, todo el mes de marzo, la exposición fotográfica de Paula Álvarez, La mirada del olvido. Y bueno, nosotros desde la Asociación de Sevilla seguiremos informando, seguiremos haciendo actividades. Ya la próxima grande actividad se hará en el encuentro de alternativas de El Alamillo, el 8, el 9 y el 10 de abril. Estaremos presentes también este año con charlas, con un stand informativo, recogida de firmas y sensibilización y apoyo al pueblo saharaui. Denuncia de las violaciones en el Sáhara Occidental ocupado y ahí haciendo cuña. Y siguiendo con nuestro granito de arena en apoyo al pueblo saharaui. Me despido también este martes para volver a escuchar el programa en saharasevilla.blogspot.com, en la columna de la derecha donde está el logo de Sahara Jorra, Sahara Libre. Y ahora con la sintonía de Piliji Moakara, que nos recuerda que somos hermanos saharaui y ajuti sahara, me despido también este martes y os recuerdo el martes que viene aquí en los 98.4 FM con Sahara Jorra, Sahara Libre. Yahuti Sahara, el Sahara no se vende.